Y esto va para todos los corazones querendones. Cuando sientas amor, cariño, ese soy yo quien te llama. Y cuando sientas...